¿Te asusta la soledad? O sea, hay momentos que me gusta estar solo, pero aparte de esto, o sea, me gusta estar con gente. Bueno. Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos. Somos aprendices del error. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Es sábado por la tarde en mi casa, señores y señores. Estamos aquí, normas de equivocación al completo. Bueno, está Jardita, que está constipada. Tiene un catarrazo, la pobrecita. Sí, pero estoy en zapatillas haciendo el programa, eso qué lo placer, todo. Qué placer. Este es el gran placer que Radio Carcoma nos negaba, hacer el programa en zapatillas, estar en casa. Tenemos también a Freddy, que no tiene nada especial hoy. No, estoy está ahí mal, comiendo magdalenas. Como todos. ¿Y tú me ves comiendo magdalenas? ¿Me ves comiendo magdalenas? Yo tampoco estoy comiendo magdalenas. Pero podría estar comiendo magdalenas. Y tenemos a la novedad del programa. ¡Soy una novedad! ¡Bob 2! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo he entrado aquí pensando que era un locutorio. Pues no es un locutorio. Puedes llamar por teléfono si quieres, pero no te lo recomendamos, porque aquí soy un poquito mal el teléfono. ¡Gonzalo! Nuestro Hola. Quinto miembro de Normal, que está antes aquí. Antes era ahora... Jay, ahora es Gonzalo. Bueno, vale. Jay, ¿cómo quieres que te llamemos? A mí me da igual. Llámame, amor. Capitán Carisma, señores y señores. Y tenemos hoy... Bueno. ¿De qué va el programa de hoy? Hoy la vamos a armar. Pero liarla es poco con lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de podcast, de otros podcasts. ¿Por qué? Porque nos gusta el año pasado en las JPOT, ¿te acuerdas que nos decían qué mal cómo metéis con la gente, qué malas personas sois? Pues ya vamos a ir otra vez malas personas, porque vamos a meter otra vez con otros cuatro podcasts. Pero como este año no vamos a ir a las JPOT, nos insultarán más a gusto todavía. Claro. Estos cabrones lo que hacen. Y bueno, los que han metido dinero en el crowdfunding, tranquilos, no nos hemos olvidado a nosotros. Estamos haciendo cosas chulas. Bueno, chulas se queda un poco para vosotros, pero esta semana hablaremos con vosotros y lo diremos. Otra cosa, ya vimos eso la semana pasada. Sí, exactamente. Sí. Y es un running gag, lo diremos hasta el final. Y no lo haremos. No hay nada. Y luego tenemos en los bitácoras. ¿En qué puesto estamos? En el 21. Queremos subiendo. Queremos llegar hasta el 20. No pedimos más porque nos conocemos un poquito, solo queremos llegar más. Y bueno, si nos votáis en bitácoras.com, pues mira qué bien, qué alegría que nos dais. También os enviaremos un increíble regalo que todavía no hemos decidido, ¿no? ¿Qué coño os enviamos? lo mismo dijimos para el crowdfunding y no hemos enviado nada. Pero ya todavía mandaremos. Estamos haciendo unos vídeos con el crowdfunding. Unos vídeos, una preciosidad. Qué bonito. Los tres que han dado 50 euros se van a flipar. Cuatro. Y uno está aquí. No te digo más. Yo en realidad he comprado mi entrada en este programa. Es que diste 100, era el extra. Hoy vamos a tener invitados aquí en el programa, invitados que no habíamos tenido nunca. Vamos a tener a Asketchum de Pueblo Paleta. As Mostaza. Has hecho un mal chiste. Gasta los chistes esos ahora, ¿vale? Y no sé si los tenemos que hacer luego. Vale. Venga, tienes otro que Asketchum. Asco Ketchum. Mayonesa. Vale, ¿ya tenéis alguno más? No, con Asketchum no. Y vendrá también una... Un personaje que nos queremos mucho ya. ¡Petancas! La tercera hormiga del hormiguero. Ah. La gorda. La gorda. Y bueno, pues, ¿qué queda decir? Que he cortado la música para que quede más corta. Y pese a todo, va a sobrar el cortar esto más. Esto no es más de equivocación. Episodio 74. ¡Ah! ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias. Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. No vayas presumiendo por ahí de salir en los billetes de 10.000. Se dejaron de emitir. Y empezamos las noticias hablando de televisión española. ¿Qué televisión? De todas las televisiones españolas, la mejor. Porque es la única. Hostia. Grande y casi se lleva el ordenador. El ordenador es que es un chiste tan bueno. Le ha dado ahí un frenesí patriótico. Es que yo soy española y yo somos uno. Ay, ay, ay. Claro. Y es que hoy se ha estrenado el programa Audiencia Abierta. ¿Qué nombre? Audiencia Abierta. O cerrada. ¡Hola! Sí, ¡hola! Sí. ¡Podemos seguir así! Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Me mejor programa de esto ya. En el que durante media hora. ¿O una hora? Media. Se nos contará qué ha hecho la Casa Real. Bueno. Yo imagino el programa este, ¿sabes? Bueno, hoy la Casa Real ha desayunado y han abierto un museo también. Uh-huh. Y si tiene éxito, spin-off del mayordomo, ¿no? Pues sería más interesante, probablemente. Sí, sí, los líos de faldas del mayordomo con la reina. O sea, con la reina, ¿no? Con la mayordoma de la reina. Y la mayordoma. Con la mucama. Bueno, se centrará específicamente en el rey y el príncipe. Ya ve, y deja de lado a la infanta Leonor con las cosas divertidas que tiene que hacer esa pobre niña. Y a Froilán también. Froilán es un hijo de puta. Pero ¿qué? Es interesante. No, vamos a hablar claro. Yo a Froilán me lo encuentro por la calle y le pateo. O sea, ese es un niñato. Y luego el guardaespaldas se patea a ti. Pero yo en principio. Y lo feliz que estoy por haber pateado a Froilán, ¿qué? Eso no me lo quita nadie. Cuando estés sin dientes, dejarás de estar tan feliz. Me sigo muy contento, Froilán, hijo. Bueno, el programa, según dicen, forma parte de la vocación de servicio público de la cadena. Lo curioso para esto es que han quitado un programa en el que realmente hablaban cara a cara a la audiencia para hacer un programa del rey. ¿Cuál quitaron? Yo qué sé, uno que no veía nadie. Pero es que tampoco la va a ver nadie. O sea, es vamos a ver, ¿tienes la información o no, o no la tienes? No manipules, no, no manipules. Sí, porque nuestros oyentes están todos a favor de la monarquía. Estoy absolutamente seguro, están a tope todos. Todos mis amigos son monárquicos. Pero esa frase es mía. Ya, tío, pero todos mis amigos son el rey. Estaba esperando a que la saltaras y no había manera. No. Muy mal. En fin, el caso. Estábamos esperando la pausa dramática de Gonzalo. La pausa y la que he hecho. Siempre hace. Siempre la hace. Chequea, 10 segundos en silencio, nos mira y dice: ¿me toca? ¿Me toca? Es mi trademark. Venga, ahora continuar. Lo va a volver a hacer, ¿eh? Sí, sí, seguro. ¡Toma, venga! El caso es que la cadena decidió no quedarse ahí y ya prepara nuevas series basadas en nuestro querido rey. ¡Oh, y su familia! Amigos reales. Pues resulta que Leti no me funciona en la cama. Creo que se asusta cada vez que saco el cetro real, si sabes lo que quiero decir. Filipín, ¿por qué me estás contando esto? Es que cuando empiezo a contársela a papá, empieza a hablarme de una chica que debía ser Bárbara y no. ¿Bárbara? ¿Pero dónde está ese? ¡Aquí estoy! Me encanta llegar a casa porque me siento como un rey. ¡Hombre, Juancar! Le estaba contando a mamá lo de la chica esa Bárbara y... ¡Por enésima vez ya llego de que suena cliché! ¡Estábamos tomándonos un descanso! Y en cuanto a ti, Felipe, ¿quieres un consejo? ¡Búscate un ligue! Pero papá, yo es que la quiero. Creyendo ni creyendo. Si eso nunca ha sido problema de esta familia, ¿a que no, Sofi? Si alguien me necesita, me estaré cortando las venas. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Neon Genesis Evangelion. Dios santo, los ángeles republicanos están traspasando el nivel de monarquía 8. ¡No hay escapatoria! ¡Tendremos que convocar una nueva constitución para New España 3! Juan Carlos Sicari, ¿me escuchas? Juan Carlos, ¿me escuchas? ¡Debes acabar con esos malditos monstruos del progreso! Debería ayudarles, pero... ¿puedo? La verdad es que no lo sé. No confío en mí mismo después de la última vez que me caí. Las bromas fueron demasiado graciosas en la tele. Y mira que le dice a Sophie que la pagada, pero nada, no puedo seguir. No, no puedo. ¡Juan Carlos! Ya basta de lamentarte. Recuerda tus mejores momentos, cuando paraste el golpe del 23F y también... aquel día que te levantaste y dijiste que ibas a trabajar. ¡Lo recuerdo! ¡Qué cansado fue pensar en trabajar! ¡Menos mal que fue solo un día! Sí, vamos. Acuérdate de lo mejor que has hecho. ¡Tú puedes luchar contra esos ángeles republicanos! ¡Juan Car! ¡Juan Car! ¡Juan Car! ¡Juan Car! ¡Juan Car! ¡Lo recuerdo! ¡Yo fui el que escribió solito el discurso de Nochebuena de 1992! ¡Sí! ¡Yo fui el que lidió el mundo de ese maldito elefante disparándole entre ceja y ceja! ¡Y nadie me lo agradeció! ¡Y yo fui el que mató a Aquiloso Bodacho! ¡Y acabaré con este ángel republicano! ¡No! ¡Su nivel patriótico es mayor de 8.000 millones! ¡Va a vencerle! ¡Por la monarquía! No reconozco este techo. Es el de nuestro carísimo palacio, pagado por los contribuyentes, Juanca. ¡Calla que sí! ¡Es verdad! ¡Es que con la lámpara de araña nueva se me olvida! Ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. ¡Chan, chan, chan! ¡Es Pokémon! Y de instituciones desfasadas a series desgastadas. Que no está tan desgastada, el otro día un poquito y digo, ¿cómo voláis? Yo voy haciendo sondeos en la población juvenil y eran más de Digimon. ¿Qué dices? Sí. ¿Ahora les va Digimon? Aquí en España eran más de Digimon y los Pokémon se han quedado como hipsters que han seguido ahí. Ahora la gente de Pokémon tiene nostalgia. Es una cosa muy rara. Pero antes eran más de Pokémon. Yo en mi clase, quien era de Digimon, le pegábamos. Sí, ¿eh? Le pegábamos además una paliza. Habría que hacer un desglose por regiones. Sí, de hecho sí. La nueva guerra civil española va a ser Pokémon contra Digimon. Yo lo veo. De hecho lo veo. Y ya podemos decir aquello de... ¡Ay, qué recuerdos! El bocata de nocilla y Pokémon. Mi hermano ya dice, ¡ay, qué recuerdos! La primera generación. Bueno, es que tiene recuerdos. Este opening a mí me da cierto humor. ¿Cuántas generaciones van ya de Pokémon? Creo que van por la serie 15. Lo leí el otro día. Esas son las temporadas de la serie. Sí, eso es nueva, la de Diamante Perla, estas cosas que no le importan a nadie. Bueno, chicos. Ah, que estábamos hablando de otra cosa. Sí. Ah, vale. Hablamos concretamente de Pokémon. ¿Ah, sí? Sí, aunque no lo parezca. Qué sorpresa. Y es que la PETA, que lo peta... ¡Muerte! La PETA es la Asociación en Defensa de los Animales de Estados Unidos. Se ha fumado un PETA. Sí, sí. Y ha declarado la lucha contra los entrenadores y su maltrato hacia los Pokémon. Me gusta Gon porque se la pela la noticia, está cantando tranquilamente. Es que como aquí no me tengo que dar entrada para nada. Para ello han creado un videojuego paródico en el que los ataques han sido sustituidos por abrazos y un Pikachu maltratado y con heridas visibles afirma que es un amante, no un luchador. ¿Os lo habéis pasado? Yo me lo pasé el otro día este juego y lo digo en serio. Me lo pasé y al final aparece un Ash como pinta de camionero diciendo ¡Pasa a Pikachu, vuelve para acá para la Pokéball! Y entonces le atacan un poquitín. ¿Es Si soy el Pitu, ¿qué pasa? Soy el Ash. Y al final le pega una paliza a Sketchum y acaba diciendo ahora creo que los Pokémon son buenos. Spoiler, ¿puedo repetir el chiste de Mostaza o no? Sí, venga, Ash Sketchum. O Ash Mostaza. Ah, genial. Genial. Bueno, pero tenemos con nosotros a alguien que nos va a negar estas acusaciones. Señora Sketchum, de Pueblo Paleta. ¡Ridiela, pues no solo de la radio esa! ¿Qué me oye ahora el profesor Oak por el transistor? ¿Qué? ¡Hola, profesor! ¡Grito para que me oiga, sabe usted! ¿Eh? Es usted un poco diferente al de la tele, ¿no? ¿Qué de la tele? ¡Ese es un maricón del terruño al lado! ¡Yo soy el de verdad! ¡Ajechun de Pablo Paleto! Hostia, ese chiste es demasiado hasta para nosotros. En fin, cuéntenos, ¿qué opinas sobre la acusación de la PETA de que los entrenadores Pokémon maltratan a sus bichejos? ¡Mátate yo! Bueno, me lo diría en serio, jugandrón este. Ya verán ya, tú, rata mierda. ¡Rata mierda, ven para acá! ¡Pikachu! Pero si es el auténtico Pikachu en primicia para normas. Que menos hostias que aquí la rata esta. O vais a vosotros de ciudad, que eso es maltratar. No vas con nosotros de pueblo. A ver, Pikachu, lanza el rayo ese. Como ven ustedes, el animal, el susodicho Pukichu... Pikachu. Bueno, ya saben cómo... ¡Qué seco sea la rata mierda esta! ¡Cojo la cola de ciudad! Pues resulta que el Pukichu este no me ha querido lanzar el rayo, así que yo ahora lanzaré un ataque especial de entrenador. Ah, ya. Y ahora le tratará con amor y cariño, le otorgará toda su atención hasta que haya un vínculo afectivo. ¡Pues claro! Los... O dicho el idioma de mi pueblico, le molemos a palos y ya está. Que aquí que maltratar no maltratamos, aquí simplemente damos hostias para corregir defectillo. O sea, que se va a enterar la rata mierda esta de quién será Ketchum. ¡A ver tú, rata los cojones! No, no se habrá vuelto a meter el lequín de sorpresa ese, no te ¿Se digo. ¿Se refiere usted a la Pokéball? ¡Mírame, que soy de ciudad! Pues yo estuve una vez en una, en Ciudad Celeste. ¡Qué gachía había, madre mía, qué gachía! Pero es usted un impresentable. Que si zurrando a su Pikachu, que si mirando mujeres. O sea, la PETA tenía razón. Que si los Pokémon de Lidia no usaran para pelear, se extinguirían, ¿eh? Además, se porta bien, hasta le dejo comer caramelo raro y todo. Ah, bueno, caramelo raro para que suban de nivel. ¿Qué dices tú, tará? Los que me encuentro por el suelo, ahí todo pisoteado y se pone más contento. En fin, oiga, acá está un momento de la radio, ¿eh? ¿A qué hora lo ponen, dice? Pero ya se va así, sin defenderse ni nada. Pero es lo que dice su borrego de la PETA, se cae por su propio piso. Si tanto quieren a su Morchander. Charmander. ¡Oh, cásate con él, coña! Yo era callado que me voy a cazar Pokémones. Bueno, ¿le importa que miremos? No es algo que se vea todos los días. Mucho cuidado, chico de ciudad, que no estáis preparados. Ahora nos metemos aquí ante la hierba, así que se ha dejado el Tobías larga y. ¡Ah! ¡Mira un Pokémon! Anda, un Caterpie. ¿Qué, tú o yo? El Pokémon. ¡El gusanico ese! Pero venga, Trapelo, ¿qué Pokémon voy a usar para pillarle? ¡Uy, qué Pokémon! ¿Qué dices tú, tonto lava, que eres más tonto que las Aucubo? Pues eso, para debilitarle... ¡Eh, debilitarle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¿Pero qué hace? ¿Que lo mata? ¿Que se lo carga? Riviela, no grites tanto que me quita el sentido. ¡Hala, hala! Ahora que está debilitado, lo meto dentro del huevo Kinder y... ¡Hala! Voy a pillar un gusano, un Pukichu y un Morchander. ¿Es puto amo o qué? ¿Le importaría irse, señora Ash? ¿Y si somos de canto bueno y qué? ¿Bueno y qué? ¿Y si somos de canto bueno y qué? Es mejor que me llames por teléfono y yo contestaré. Contestaré tus llamadas y tendremos sexo telefónico. Es el mejor sexo. Llama por teléfono. Y de bichos que dicen su nombre a personas que dan mal su número de teléfono. Tiene mucho sentido. Yo iba leyendo y decía, ¿qué? ¿Es el mejor sexo, sexo telefónico? Se abre un debate aquí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo con un teléfono no me lo he montado nunca. ¿Nunca? No. ¿Me estoy viendo en serio? Con microondas, lapiceros, con pero con un teléfono. Oye, con no. Microondas está muy bien, ¿eh? Sí. Muy calentito. Hace como unos calambritos, es como chupar una pila, es una cosa curiosa. En fin, el caso es que el gobernador de Florida, Rick Scott, me gusta ese nombre. Soy Rick Scott. Y tú no, sabes este nombre. yo soy Rick Scott. El caso es que el muchacho, el buen muchacho, habilitó un teléfono gratuito de información contra la meningitis. Y el asunto es que a la hora de decir el número en una rueda de prensa se equivocó y dio un número equivocado, concretamente el de una línea de sexo telefónico. Yo me imagino que tenía el hombre ahí dos teléfonos. A este tengo que llamar luego, claro. A este tengo que llamar ahora. ¿A cuál digo? Este mismo. Es que no me aclaro con el móvil nuevo, ¿sabes? Total, que miles de personas llamaron a dicho número antes de que Rick saliera a disculparse y diera el número real. Miles igual, yo creo que fueron decenas. Millones. O unidades. Hay quien vaya unidades. De millar. Seis personas. O sea, ¿quién llama? Ay, que voy a llamar a la meningitis que de repente noto como que igual tengo un poco de meningitis ahora. A ver a tu pueblo, hombre. Pero nosotros sabemos la verdad. ¡Toda! ¡Toma! Y es que ya que estábamos, Rick aprovechó para hacer una fusión y que todo el mundo ganara. Y tenemos las imágenes de la campaña promocional. Y Y como te iba diciendo, Jimmy, es mejor votarnos a los republicanos porque os traeremos... cosas buenas. Vaya, cómo me duele la cabeza. ¿Quieres decir que tienes meningitis, Jimmy? Hombre, Rick, eso que llevas hablando 8 horas del Partido Republicano y... ¡Rápido! Llévenselo en camilla y entúbenlo. Pero que no hace falta, que me tomo un gelugatil y... Hola, soy Rick Scott, gobernador de Florida, y estoy aquí para informarles de una amenaza real. ¿Sabía usted que el año pasado murieron 4 personas en Estados Unidos por culpa de la meningitis? ¡Vaya, Rick! 4 personas! ¡Qué masacre! ¿Y qué podemos hacer para combatirla? Si tiene algún síntoma de meningitis, no dude en llamar al 806-69-69-69 y deje que nuestra experta resuelva todas sus dudas. Vea esta demostración y salga de toda duda sobre nuestro experto y eficaz servicio. ¡Caray! Soy un actor pagado, pero no me cabe duda de que esto es muy interesante y para nada una cortina de humo sobre temas realmente importantes. Por supuesto que no, Joey. Me llamo Phyllis, señor. Y... ¡A callar, Joey! ¡Dentro llamada real! Hola, guapo. Dime, ¿qué es lo que quieres? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me muero! ¡Me muero! Te mueres de ganas de tocarme, ¿eh? ¡Qué cuerpazo tengo! Me lo estoy palpando ahora mismo. ¡Que no! ¡La meningitis aguda! ¡Que la tengo! ¡Que me ahogo! Claro que te ahogas, semental. De placer al verme. ¿Qué quieres que haga? ¡Que me cures! ¡Que no puedo más! No puedes más, ¿eh, niño malo? Claro que te curaré. ¿Quieres que me ponga un disfraz de enfermera sexy para ti, pillín? ¡Por fin! En todos los sitios me dicen que no hay cura y que... Te curaré esos calores que seguro que tienes. ¿Quieres saber qué llevo puesto, guapo? ¡Me muero! Oiga... Ay, pues nada, qué pena con lo cachondo que estaba el buen hombre este. ¡Pero esta idea es totalmente revolucionaria, Rick! ¡Por supuesto que sí, Rudolf! No, Phil... Ahora, con nuestro nuevo servicio Meningitis Erection Plus, nuestras expertas colaboradoras te demostrarán que una enfermedad mortal también puede llevarse con una sonrisa. ¡Vaya, Rick! ¡Qué gasto de dinero público más útil! Y ahora de regalo, con las primeras 45 llamadas realmente peligrosas, unas bolas chinas y un ataúd de plástico. ¡Guau! ¡Plástico! ¡El material del que están hechos los sueños! Llame ahora al 806-69-69-69 y muérase con clase por solo $8 el minuto. La meningitis está llamando. ¿La coges? ¡Qué bueno, Rick! Por supuesto, Patrick. Ahora a bailar, chicos. Es lo único que me gusta, el hormiguero. De enfermedades mortales a programas que deberían estar muertos. ¡Qué bueno, Pablo! ¿De cuál estaremos hablando cuando has dicho el título de una hora? No lo sé, pero casualidad, del hormiguero, ¿del que he dicho? Porque ha sido nominado a los premios Emmy Internacionales por segundo año consecutivo como mejor programa... ¿Mejor? Pone aquí mejor, no pone peor. Lo habéis pillado. De entretenimiento no guionizado. No es por nada, noticia... El hormiguero está guionizado. Todo de principio a fin. Tiene unos guionistas que te ponen chistes y eso. Hombre, hay partes que improvisan, imagino. ¿Qué partes improvisan? ¿Qué partes improvisan? Las hormigas. No, pero cuando Pablo Motos tiene algún accidente imprevisto, pues imagino que... ¡Ah, o sea, qué toda fallo, esa parte... Pablo! Madre mía, qué programa más horrible. El programa se enfrentará a pesos pesados como The Amazing Race, o sea, programas igual, buenos. Igual ¿verdad? De bueno, igual. Igual, clavado. Phil y Pablo Motos son muy parecidos. Y ha sido el único programa español nominado este año. No me están, tampoco es que haya cosas muy buenas en la tele ahora. Hombre, pero el hormiguero no es lo mejor. No, el hormiguero no es lo mejor. Bueno, ahora van a echar WhatsApp, que va a ser mucho mejor que el hormiguero. Bien. Sin duda. Decía otro día el presentador, dice, yo creo que hay hueco para un tercer programa de humor. Y yo, joder, macho. ¿Tercer? Intermedio, el hormiguero y WhatsApp, que va a durar 2 semanas. Pero bueno, en fin. Bueno, y para que nos cuente más sobre esta nominación y adentrarnos un poco en su humor, traemos a uno de sus pesos... pesados. Una de sus famosas hormigas. Hola, estoy gorda. Ese es el chiste. Pero ¿esta quién es? ¿Dónde están? ¿Trancas y Barrancas? Bueno, déjales. Yo soy la nueva estrella del hormiguero, Petancas. ¿Os habéis fijado en que estoy gorda? ¡Qué bueno, eh! ¡Gorda! ¡Todo gorda! ¡Ahí fanegas! Madre mía, ¿y qué opina usted del premio? Que lo mismo gana un Emmy después de solo un par de meses en el programa. Ya me parecería raro ya, sobre todo por lo pesada que soy. Lo pilláis pesada, porque peso mucho, porque estoy gorda. Sí, ya, vale, bueno. Y cuéntenos, ¿qué haría con el premio? Por comprar un Burger King para mí sola. Que tengo unos kilos de más y no son de comer ensaladas. Oiga, mire, que ya hemos pillado el chiste ese. Si nos puede contar cuál es el secreto del hormiguero para estar nominado al Emmy, ¿cómo podríamos nosotros estar nominados, por ejemplo? Pues comiendo palomitas con mantequilla a montones. Aunque bueno, ya veo que algunos de aquí de eso ya tenéis a montones, ¿no? Que estáis gordacos, mantecosos, como yo. Bueno, ahora sí. Ya hemos aprendido lo suficiente de genios del humor como ustedes, ¿eh? Venga, seguimos con el programa, chicos. Venga. Pero, ¿cómo que seguís con el programa? No, que si yo puedo hacer muchas otras cosas aparte de eso, gorda, puedo hacer de bola de billar. Venga, va, preparemos el tráiler y luego vamos con lo de los podcasts. No, mirad lo que hago, ¡culo codo! ¡Qué bueno, Pablo! ¿Qué culo codo? Si eres un muñeco felpa. Con mucho carisma, que sí, los gordos tenemos carisma, y yo estoy gorda, eso hace mucha risa. Estoy gorda, igual es que no habéis pillado el chiste. Gorda. ¿Gorda? Que cuando quiera se va, ¿eh? Si eso ya cierra la puerta. ¿Pero gorda? Y de hormigas ganadoras a barcos perdedores. Que alguien mate quien escribió esto. Porque llega el momento de hablar del Titanic. ¡Ay, un infarto al corazón! Si no te ha dado estas alturas. Y más concretamente del final de la película con el mismo nombre. ¿Qué pasaba al final? Alguien se moría y tal. No, no spoilers. Por favor. No. ¿No lo has visto, Randy? No sé. ¿Qué pasaba al final? Bueno, pero DiCaprio acababa bien, ¿no? Sí. ¡Qué muy guapo! Que si lo ha hecho un montón de películas después. Pues vale. ¡Qué susto! Hizo Infiltrados. Ah, vale. Es que el programa de televisión Cazadores de Mitos ha demostrado que Jack podría haber sobrevivido en la película. ¿Qué? ¿Pero sobrevivía? Me lo habéis dicho que sobrevivía, ¿no? Sí. Al final, están en el hipotético caso de que muriera. Le congelaba como Walt Disney. Es que ¿sabes qué pasa? Cuando estaba pasando la peli, mi madre dio el pause y dije, ya, hijo, ya. Y dije, al final salvas, hijo, sí, ganan los dos. Ala, venga. Ganan los dos al Titanic. Al Titanic, sí. Todos ganamos. Podría haber sobrevivido junto a Rose en la tabla en lugar de morir congelado. Era momento que fue la verdad. El propio James Cameron... ¡No me pides! Que anunció el programa enfadado por los continuos comentarios que afirmaban que Jack no tenía por qué haber muerto. ¡Qué enfado estoy! Y James Cameron, enfádate. ¡Abrúmate! ¡Abrumado! Abrumado por la verdad, ha decidido rodar Titanic 2 ¡en 3D! Y ya tenemos el tráiler. Mira, Jack, un barco viene a rescatarnos de esta tabla mohosa. Sí, y solo medio minuto después de que yo me subiera. ¿Te imaginas que me dejara morir como un imbécil? Venga ya, hombre, habría que ser idiota, si aquí ha habido sitio hasta para el capitán del barco. ¡Para un par de azafatas! Sí que es grande la tabla, sí. Después de que la historia pasara como todos recordamos, con Jack y Rose salvándose y recuerden de ninguna otra forma... Ahora que estamos sanos y salvos, Rose... Tengo algo que decirte. Y yo, mi querido Jack, digámoslo a la vez y dejemos que la magia ocurra. Una, dos y... ¡Tengo te herpes! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Te quiero! Descubra qué ocurrió 40 años después en una épica historia de amor. Oye, Jack mágico, pásame las uvas, ¿no? Ojalá te hubieras muerto en el barco ese, vieja asquerosa. ¿Qué? ¿Qué dices? Que te quiero. Un romance repleto de inolvidables aventuras que jamás olvidarás. Anda, mira, se han cambiado la sola para la leche. Sí. Voy a comprarla, a ver qué tal está. Me han dicho que le da un sabor especial a solapa. Con un desgarrador final mucho más épico que el final original. Jack, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, la leche. Y tanto que la leche. Pues ya era hora, tanto tiempo aguantándote solo por cogerte a la puñetera tabla esa. Ven, mi capitán, demos pie a nuestro romance escondido todos estos años. ¡Te viene, Rose! Acabo de fritar el Titanic 2 con un poquillo de aluminio y unos clavos. Seguro que no le pasa nada. ¡Aprendí de mis errores! Leonardo DiCaprio, pero en viejo. Pero el colgante, hija puta. Kate Winslet, pero en vieja. Pero si era de los chinos, atontado. Pues me costó 1.100 pesetas de entonces, ¿eh? Y Nicolas Cage, pero en vieja. Esto. ¡Y Nicolas Cage! ¡Soy el que es pitado en este que es barco del que es amor! ¡Cage! Titanic 2. Hay que ver cómo cunde el barco que se hunde. Próximamente los cines más acuáticos. Mi nombre es Johnny J. Pod. Mi misión, proteger al mundo del podcast español de indeseables. Este año, las jornadas del podcasting están en peligro y solo yo puedo salvarlas. Las aventuras de la gente, Johnny J. Pod. Hoy presentamos Es Radio, no es Podcast. Hola y bienvenidos a Radio Transgresión. Este es el nuevo podcast de humor, Humorcast, donde contaremos chistes y seremos hilarantes. Mi nombre es Pedritonico65. Vamos a empezar. Adelante, Fermín98. Creo que tenías un chiste, ¿no? Esto es que van dos y entonces el de en medio pues se va y se cae. No sé si se entiende del todo, pero es algo así. Vaya, parece que la puerta del estudio ha explotado. ¡Ustedes quietos donde están! ¡Las manos lejos del micrófono! Un hombre con pistola nos ha interrumpido el podcast. Y deje de usar el plural majestático, maldita sea. Pertenezco a la Comisión General del Podcast Español y queda usted detenido. ¿Pero por qué? Por infringir el reglamento 56.4 del párrafo 5 del código 623. Hacer un podcast desde radio pone en peligro los cimientos conceptuales de la industria del podcasting y puede conducir a las J-Pod a una paradoja temporal que altere el continuo espacio-tiempo. Oh, ¿pero qué va a hacer un podcast como este? Solo nos escucha mi madre. Se lo advierto, no se define como podcast o me veré obligada a disparar por violación del párrafo 8 del código 653 de regulación podcastil. Oiga, seguro que tiene licencia para hablar en este podcast y... ¡Se lo advertí! Misión cumplida, jefa. Oh, maravilloso, Johnny. No sé qué haríamos sin ti. No es nada, solo cumplo con mi deber. Va un perro y se le cae un... Ya sé que la vida es bastante dura, pero siempre no va a ser así. A veces a la suerte le da por darme un respiro, a veces hasta me deja vivir. ¡Y bien se pasa! ¡No trepa! El podcast de otros podcasts. No, que es como la música que usan en el podcast. Estáis haciendo una parodia ahora y como si yo fuera el Sun, ¿eh? ¿Eh? Ah. ¿Qué tal? ¿Qué tal me ha quedado? ¿Gracioso, eh? No me he enterado de nada. No. Repito, va. ¡Bienvenidos a Poza! Pero no empiezan con esta. Que sí, empiezan con esta. ¿No empiezan con la de Ska? ¡Fail! ¡Fail! No jodas. Claro, ¿no? No, pero sí. No empieza con esta. Yo la última, el último que escuché empezaban con la de Ska. Esto lo cortamos. Sune, por favor. Bueno, pues al margen de estos fallos, que bueno, son normales en un podcast en directo y que cortaremos y que esperemos que nadie nos oiga. Bueno, el caso, hostia, me he ido. Hoy vamos a comentar otros podcasts que no somos nosotros, lo que pasa es que es sorprendente, que no han terminado de dar ahí el toque, no han terminado. No terminan de ser todo lo buenos que podrían ser. Pero son buenos. Es una actividad a la que nos dedicamos cada cierto tiempo para que esto parezca mejor. Claro. Os voy a decir una cosa de siempre. No creáis que lo hacemos para... ¡Uy, que somos muy mejores! No somos los mejores, somos muy malos. Nosotros lo sabemos, somos conscientes de que somos malos. Y decir que somos malos nos da catadura moral como para reírnos de los demás. Pero esto va... No, en serio, esto va con el respeto, con cariño y esas cosas. Si nos escucha alguien que lo esté haciendo, que lo dudo. Son podcasts terminados porque no hay huevos. Como no sé con los que hay ahora, no porque los de ahora no sean malos, que también hay. ¡Delita fina! Es cuando preguntan a alguien, ¿y cuáles son los malos de ahora? Unos más de equivocación. ¿Otros? Ha salido bien, ha salido de color. ¿Cuáles? ¿No cuál? Ah, no, yo solo me refería al mío. Empecemos. Empezamos con Gon, que nos va a comentar un podcast que se llama... ¿Cómo se llamaba? Lamiendo el sapo, creo. Lamiendo. Y digo creo porque cuando lo busqué en iVoox, pues había una imagen muy bonita con un sapo pintado a paint y que ponía rolas para lamer sapos. ¡Rolas para lamer sapos, señores! Esto, ¿cómo os explicaría? Después de verlo puedo decir que es un paso más en el podcast colega, ¿vale? El típico podcast que haces con tus amiguetes y no mira a nadie. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sabes? Hay un estado 2 que es hacerlo emporraos. Y hay un estado 3 que es al que llegan estos, que es hacerlo emporraos y aún así ser sosos. ¡Hostia! Joder. Tiene tela, ¿eh? Sí, la cosa. Es maravilloso. Así que bueno, no sé, yo iría poniendo ya el primer audio, que el primer audio. Pero audios a cascoporro. Sí, está marcado como audio 1. ¿En serio? ¿El primer audio? Sí, sí. Y el 2 está marcado como audio 2. ¿Quieres sembrar el caos en el programa, ¿eh? Sí, sí. Pone sapo 1, de hecho. Sapo audio 1.mp3, ¿te gusta? Sapo audio. Le probamos, vamos a ver cómo va. Venga. El chiste es de que escuches una canción con la que puedas desconectarte y viajarte. Con lo que quieras, puedes estar pedo, fumando, con LSD o ¿Qué ha dicho? Con LSD. Pero, ¿LSD? La premisa es... Esta es la de Pozab. Esto es. La premisa es canciones que puedes escuchar mientras estás pedo o emporrándote o poniéndote palabras textuales con LSD o whatever. Yo el whatever no lo he probado. Yo el whatever te pone a tope. Dame ¿eh? Un gramo de whatever. Y te da, no sé, un pañuelo. Toma el whatever. A mí me gusta porque, claro, además ha decidido rodarlo con un micro lejos de él, o sea, en la otra punta de la habitación, dice... Pues este es el que está más cerca. Hostia, del micrófono. Hay uno que yo me lo imagino en un sofá al fondo del pasillo. Sí, es maravilloso, se oye ruidos de fondo, se oyen perros... Yo he ido un coche pasando por ahí, estupendo. Es podcast dogma. Claro. Tenemos varios ejemplos de podcast dogma hoy, ¿eh? Y bueno, pues sí, básicamente la premisa es eso, te van a poner canciones... Para endrogarte mientras las escuchas. Ah, qué bueno. Y tú dices, bueno, pues supongo que se endrogarán ellos mientras tanto. Veremos si lo hacen. O escucharemos. O si lo hacen. Sí, exactamente. Más bien, porque yo no quiero ver estos hombres. Bueno, vamos a ponernos con LSD, güey. Güey. Con estas rolas. O whatever. Whatever. Así que dentro audio 2, que así presentamos a los pertrechadores. Al equipo. ¿Quién eres? ¿Qué dices? Yo soy Liz Poe. Baja el fader. Y yo soy Rul. Rul. Rudy. Yo soy Rul con doble L. Me he quedado solo con eso. A mí me encanta. Es que me lo estoy poniendo en loop todo el rato. Rul. De hecho, ahora lo tienes como tono de móvil, ¿no? Te llaman. Soy Rul con doble L. Rul. Sí, con sí, doble sí. L. Es increíble. Y nada, pues lo que viene después es que se ponen a hablar de chorradas. O sea, empiezan a meter chistes privados. Se oye ladrar a un perro, se oye los móviles ahí que suena. Lo mejor es que este es el programa 1 y último, ¿no? O sea, no, ni eso, luego te comento porque hay más. Sí, o sea, esto tiene una vuelta. El caso es que justo, bueno, antes de ponernos la canción, porque tú estás esperando, yo quiero canciones para endrogarme, sí, por favor, claro, estoy aquí, estoy con la jeringa ahí colgando, venga, rápido. ¿Sabes? Son rolas para endrogarme, ¿no? Pero deciden, pues, dar pie a la cultura, y entonces nos explican lo que es el Día Mundial de la Marihuana. Ah, fíjate qué cultura. Y es el rigor informativo. Que hoy es el Día Mundial de la Marihuana. Me gusta mucho. Día Internacional de la Marihuana. ¿Pero qué día es hoy? El 4 del 20. ¿El 4 del 20? ¿El 20? No, pero bueno, ¿qué? Este día también se le conoce como el 420. Ah, ¿y tú investigaste por qué? Me ha parecido oír, no sé qué de Didicon. O sea, imagínate. Sí, se le llama 420 porque, bueno, supuestamente el ritmo. Yo leí que es un mito urbano. Me gusta que, por ver la música está bien. Sí. Habrán pagado a la SGAE, seguro que sí. Creían que en Estados Unidos la policía empieza era la narración. El código que decían 420 para referirse a que estaban unas personas fumando marihuana. Entonces, ¿qué es el código 420? Es un 420. Ha tardado un minuto en contarlo, ¿eh? De unos güeyes de una universidad que no recuerdo el nombre. La universidad desconocida. Se juntaban a las 4. Se juntaban a las 4 con 20. Que era 4 con 20. Esto parece 4, Perdidos. Ya te digo, estoy. 4, 8, 15. Perdidos están. Yo voy a hacer un esquema de esto, ¿no? No me hallo. ¿Qué universidad era? ¿Sabes? ¿Qué? No, ¿qué universidad era? ¿Sabes? Por favor, ¡qué bueno! Y he cortado un cacho bastante majo en medio en el que se ponen a discutir si echaron abono de pescado o de otro tipo al sitio donde antes fumaban marihuana, que tampoco saben si era la pared de una escuela, el pasillo de detrás o una estatua. Y no se ponen de acuerdo. Y eso lo he cortado porque ya eran dos minutazos y no. Estos hombres han estado fumando toda su vida y ya se han quedado, ¿no? Ya o sea, no, porque yo conozco a gente fumada que es bastante más cabal, ¿sabes? Como son muy sus así, amigos, ¿sabes? Porque yo tengo amigos. Sí, porque yo soy cool, ¿sabes? No como vosotros, frikis de mierda. Pues vete a hacer lamiendo el sapo 2. Estoy en charlas con los creadores del programa. No, bueno, pues sin más es triste, o sea, son sosos, son aburridos. Bueno, nosotros también, al fin y al cabo. Esta es otra vez la cachatura moral, ¿no? Oh, eso es. No, siempre no, que, nosotros siempre también... que digamos algo malo sobre un podcast, vamos a insultarnos a nosotros. Efectivamente. La gente diga, qué humildes. Sí, de hecho, metámonos con Bob cada vez que. Vale. Sí, ahora vamos a meternos con Bob. Sí. Bueno, tras el inciso educativo, pues te ponen la primera canción, que es Stairway to Heaven. ¿Vamos a oír la canción? No, eso es para tener fotos. Yo creo que ahora mismo podríamos sacar todas las drogas que hay en esta sacrosanta casa de Randy. Venga, y... venga. Saca la pipa, Randy. ¿Puedo sacar un granizado de limón? A mí me vale. No sé, con el frío que hace, bueno, medio frío igual. Muy bien. No sé si nos drogaremos, pero un constipado pillamos. Este podcast está funcionando de puta madre. Como veis, 7 minutazos de canción. No hay ningún inciso, solo la canción. Supongo que ellos estarán fumando mientras tanto. Claro. O se están poniendo con whatever o lo que sea. Sí, pero... y nada, luego sigue el podcast y empiezan a... Bueno, dices... Imagino que se dedicarán ahora a hablar sobre la canción, sobre lo que les expresa. Claro. Algo así hacen. ¿Oh? En el siguiente audio algo así. Así. O sea que el programa va de algo, por lo menos, está bien. Ya más que nosotros, según tu compañero. No sé, ¿ustedes qué traen? ¿Pero qué te inspira bueno, esta? Los Doors, ¿no? algo ruco, ¿no? Ajá, algo clásico. Clásico. Puede ser algo conocido. Una trompeta por ahí. No, sí. ¿Qué es que la ¿Qué dice? Yo no lo he entendido nada. Y eso es todo lo que dicen de Stairway to Heaven. Que o sea, es, siete es, minutos. Inspira algo clásico y algo de los Doors. Que dices. Que si pones ACDC, ¿no? Y dices, sí, bueno, a mí se me asemeja Extremoduro un poquito. Sí. Así, en el que tenían guitarras y tal. Y yo qué sé. Y cantan. Yo ya en este punto estaba decepcionado. O sea, me parece que. En este punto estaba decepcionado. Sí. Porque antes estabas muy emocionado. No, pero de unos fumetas, pues me esperaba, pues, no sé, algo trasnochado, existencialista, no sé, algo raro. Y de eso hay muy poquito, pero hay. Algo tenemos a continuación. Pero entre medias pues hacen, pues no sé, chistes bastante extraños, pues bastante privados, no tiene mucho sentido, puedes ponerlo y... Vamos allá. Porque es que explicarlo. Él es @SidCarlos, denle follow. ¿Qué? Y luego... ¿Un email? ¿Les puedo mandar un email? Para nada más que se emocione. Follow y luego infollow para que se emocione y luego se joda. Hijo puta. Okay, sí, bien. Nos prueben, aunque nos escuchan. ¿Ah? Claro. Los Forever Alone. Insultan a la audiencia. Perdimos a nosotros. A mí me encanta un momento que hace el chaval que hace para los Forever Alone que nos escuchan. Como una especie de ¡ay, qué malo soy! Y lo que acabo de decir, soy un chico muy, muy perverso. A mí me gusta que se empiece a reír uno. Y sacan los otros dos. Y después hacían. Sí, hay un silencio y luego una explosión ahí del humor que dices. Yo no sé si es que están emporrados o directamente es que... Yo creo que no les da para más. Tenía un TV Mortadelo delante, iba pasando la página y de repente... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡La atención, jirafa. Jirafa, pero con la cabeza es de mortadero, tronco. Mira, mira, por aquí, por aquí. El jefe dice que os doy botarates. Que os doy botarates. Ay, burricalvos. Burricalvo. Oh, qué bueno. Madre mía. Terrible, terrible, terrible. Tom, que va, buenísimo. En fin. ¿Tenemos más? Sí. Sí, pero me parece que... Mira, vamos a... Te iba a decir, vamos a saltarnos una... Venga, va. Venga. Vamos a ir directamente al 8, porque el 7 es un poco rancio. Habla sobre la... Sí, hablan de que... Porque el resto está muy bien. Vamos, tremendo. Están hablando de pachiquearse, que lo tuve que buscar en el Word Reference, que pachiquearse es endrogarse, porque la gente de allí, por lo visto, cuando está drogada, dice, estoy pacheco. Carlos, entonces... Pero en el Word Reference se equivocaban, porque decían, what does pachiquear mean? Y todo el mundo le decía, pues es pachiquear el email, ¿sabes? ¡Ah! Y así, a estas cosas me dedico yo en mi tiempo libre, ¿sabes? A buscar estas cosas en WordPress. Necesitas trabajar, ¿eh? Sí. Pues nada, directamente al audio 8, que mola. Ahí se ponen filosóficos. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Se ponen con la canción que van a poner a continuación, que sí que es de los Doors. Sí. Sí, sí, se ponen filosóficos. A ver. No, es que hace cuenta que es como si... Es que no sé cómo lo ven ustedes. Pero yo de repente siento como que me conectan a la vida... Y lo primero que veo en la mente, hostia, bueno, lo tiene todo claro, ¿eh? Ahí, en wow. Mi vida, de lo que tengo conciencia, es esa rola, el Love I Love Me. Y entonces, pues, o sea, como que te despertó esa canción, acá te, pues no te sé, desconectó de la Matrix, güey. Expectación general cuando el chaval dice, es como que alguien te desconectó de la Matrix. Y entonces hacen todos, cuidado que nos están oyendo los Anunnakis y los Anisakis y los reptilianos. Los Anisakis. Chicos, congelad el pescado. Esto luego entraron en una clínica de rehabilitación todo y se acabó para siempre el lamiendo del podcast, ¿o qué? Bueno, después, a continuación de esto, ponen Halo of I Love You. Y cuando se acaba la canción, dices, bueno, y nada. Silencio absoluto. Ya está. Y se acaba. Entonces, cuando me fijo que pone... lamiendo el podcast, o sea, lamiendo el podcast. Lamiendo el podcast. ¡Oh, pánico en el núcleo! ¡Me encanta! ¡Ah, software libre en mi lengua! Curioso que haya ido directamente a pánico en el núcleo. Sí, pobrecito. Le parece sabrosón. Es una forma de disculpar, porque la acción de antes era de pánico en el núcleo, como bien me han dicho. Pues... ¿Seguro? Me lo han dicho. Y es verdad, es pánico en el núcleo. La primera, que era supuestamente la de WhatsApp. Era de pánico en el núcleo, sí. No, además que es verdad. ¡Ay, qué imbécil! Bueno, tranquilo, no pasa nada, te perdonamos. Es que ahora Jorge te odia, ¿sabes? Sí, te odia. Muerte, lo está tuiteando ya. Muerte a Randy. Perdón. Pues sin más, que miro el título y pone Lamiendo el sapo, episodio 1, teaser. ¡Oh! Es un teaser. Es un teaser de episodio de 8 horas. He subido hace 6 meses. Y yo creo que el trailer teatrical este definitivo lo tienen para la Super Bowl y va a ser la polla. Te lo juro. Yo lo espero con ansias, en serio. Madre mía. Tenemos otro podcast. Vamos con otro podcast que se llama You Are Not Alone. Ah, bueno, no sé, vale. Si os suena de algo. Eso es Evangelion. Pues este podcast tuvo cierta notoriedad en el mundo de la podcastera. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, yo qué sé. Yo le comenté a The Writer y dijo, me suena de algo. Yo di por hecho ya que... Joder, que vamos. The Writer escucha demasiados podcasts. Es normal que le suene. Bueno, hemos escuchado el episodio 3 de este podcast primero. Porque ¿para qué escuchar el 1 y el 2? Vamos directo al 3, a la carnaza. Al 3, al azar. Les hemos dejado ya 2 para que evolucione. En este episodio su presentador se pasa más de una hora hablando solo, con muchos silencios entre una frase y otra... Teniendo un monólogo interior consigo mismo. Se escucha mejor por lo menos que el otro, dime. Se escucha un poco mejor, sí. Bueno, normal. Además, no hay acento latinoamericano, que eso siempre está bien para entenderlo. ¡Ay, güey! ¡Qué problema! Este episodio comienza con pues el susodicho presentador presentándose y pronunciando mal el título de su podcast. Joder, o sea, hay que ser bobo para no decir mal tu nombre, tu podcast. Yo anoto Alon. Pues se equivoca, bueno, todos nos podemos equivocar, pero con lo bien que nos lo pasamos en bromas de equivocación. Pero ya que te equivocas en el título, nada más empezar, en el título, lo que va a llamar la atención, córtalo, digo yo. A ver, pero ¿no? ¿Qué? Es la gracia de hacer un podcast sin cortes, ahí a tope, ¿cómo salga? Y este, bueno, pues este muchacho no corta absolutamente nada. Se ve que... Sin censura. Ahí está, unplugged. Ni los silencios, ni las equivocaciones, ni los, bueno... Se ve que busca el... Deja, ¿me quieres dejar de imitar exclusivamente los errores? Se ve que busca un audio dogma, como hemos hablado antes en el podcast anterior, y vamos con el corte número 1. A ver. Vale, la película está inventada. También. Ya empezamos a trabarnos. Joder. La película de los inmortales... Ahí vemos un error que podía haber solventado cortándolo, pero ¿para qué? Dejemos el audio íntegro. Inventado. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, que ¡ay, lo que he hecho! ¡Ay, madre mía! ¡Que antes fallo! He dicho bromas de equivocación! ¡Joder! ¡Hostia, qué fallo! Esto no, uy, pues luego lo dejamos, ya verás. ¡Cuando te escuches! ¡Qué risa! ¡Qué auténtico todo! Esto que hemos escuchado corresponde a la sección de cine del programa que dura 50 minutos de... De 60 y pico dura 50 la sección de cine. Creo que solo habla de una película, además. ¿De cuál? De Los Inmortales. O... Joder. Creo que sí, o igual ha hablado alguna otra. Porque hay mucho que hablar de Los Inmortales, además. No se mueren. ¡Oh! ¡Oh! ¡Spoiler! Durante estos 50 minutos lleva un ritmo tan frenético como este que vamos a escuchar a continuación, que acompaña además con extraños sonidos guturales así muy raros que ni el cuervo los hace, vamos. ¡Cuervo! ¡Vas a comparar! ¡Ah! Vamos a escuchar al hombre este. Ya verás. Empiezan a pelear con espadas y ¿sí? El combate acaba cuando Connor le corta la cabeza al otro inmortal. ¿Cómo se llama? Absorbe su poder. Ahí, como Boo. Como Mega Man. Vale, a través de un... Va, venga, tú puedes. Venga. Me saldrá. De un... Venga, ánimo. De un... ¡Está loco! A través de un quickening, que ¿le es ha pasado? La manera que tienen los inmortales. ¡Este se han drogado! ¡Un alien! Se han drogado este hombre. Un alien, una... Yo creo que voy a escucharlo, ¿se puede? Sí. A través de un quickening. Ahí, la ha salido. A través de un quickening. De un LinkedIn. A través de un LinkedIn. Yo estoy actualizando mi currículum. Lo normal, ¿no? Lo trabajé yo antes. Lo pones eso, además. Se lo pone. Bueno, tras estos 50 minutos en los que comenta la película sin ningún solo corte, porque como hemos comentado antes, un montón de silencios, de trabas y de todo, no corta con ninguna música, nada, no lo ameniza de ninguna forma. ¿Cómo que no lo ameniza? Bueno, aún así dice que ha tratado la sección de cine, 50 minutos, recordemos, muy por encima. Bueno, pues ahora pasa a la sección de cocina. Porque esto es como del sofá a la cocina. Ah, pues, el precursor. Sí, el precursor. Ah, lo copiaron, estos dos. Hombre, no creo. De los 15 minutos que dura la sección del sofá, la cocina, 5 minutos se dedica a crearnos expectativas sobre la fantástica y maravillosa receta que nos tiene preparada. ¿Cómo cocino? Ya verás. Que si es muy sana, que si nos va a gustar mucho, que bueno, que es la hostia. Vamos, que te esperas que te prepare, pues, yo qué sé, trucha con caviar y salsa de ostras y su puta madre. Pero no, mira, escucha. Fácil, sencilla, ¿hoy? Que podamos hacer todos en casa. Un ya sabéis, ejemplo. O sea, mediocre. Con la básica que llevo yo, que intento poner en la sección de cocina todas las semanas. Tú puedes. De recetas de cocina. Esta semana, no, como ya he dicho, no voy a dar la receta de ningún postre ni de ningún dulce. Joder, con el hype, ¿eh? Más que nada porque es una sección de cocina, no una sección de pastelería. Claro, claro. Voy a seguir dando postres, claro está. Esto es Breaking Bad, yo estoy aquí. Va a hablar una maldita vez. De hoy que... Metanfetamina, va a hacer metanfetamina. Va a ser para hacer de comida y demás. Y son... Esta receta, la verdad, es que es una receta muy sencilla. ¿Pero qué? ¿Ya lo has dicho? ¿Vale? Es una receta... Llamar al telepi. Se hace rápido. Pero con un poco de verdura, un pimiento ahí en la pizza o algo. Ensalada. Y está, sale muy rica, es muy buena para la salud, porque es básicamente verdura la receta de la que vamos a hablar hoy. Bueno, esto es solo un ejemplo, pero se pasa así 5 minutos. ¿Queréis saber qué es? Sí. Sí, por favor. ¿Qué creéis que es? Un bocadillo de queso. ¡Caviar! ¡Lechuga! Un jabalí. Bueno, lo que es... Es una ensalada de patata. ¿Una ensalada de patata? Sí, sí, le dedica 15 minutos a preparar una ensalada. Que luego es, cortas las patatas, los pimientos, los huevos y los mezclas y le echas aceite, tan pero bueno. Fácil lo será cuando está este hombre aquí dándole a matraca. Y que esto muy bueno, que esto muy sano, que todo ya vea, que rico, que bueno. Que... Pero este hombre no se aclara sobre si esta ensalada de patata nos va a llenar o no nos va a llenar. Ahí. O si nos va a llenar. Tenemos un corte aquí que he juntado. Que dice que nos va a llenar y luego que no nos va a llenar. ¿En qué quedamos? ¿La ensalada de patata me llena o no? ¿Me pido una pizza? La ensalada de Schrödinger. Se come muy bien, sobre todo cuando está fresquita. Y nos aporta... ¿Qué nos aporta? Y mira. Es una receta que no llena. O sea, no se llena. No llena, vale, no llena. No tener hambre, ya os he dicho, pero no nos va a aportar grasas. Vale. Nos va a ayudar y no llena. Vale. A regular... Primer apunto. ¿No? Y llena. tenéis un primer plato para una comida muy completo. Muy equilibrado. Vamos, ánimo. Un primer plato completo que os va a llenar. ¿O nos va a llenar o no? ¿Qué quedamos? Fíjate. Yo no sé qué hacer. ¿Me la preparo o no me la preparo? Pero bueno. No vamos a ser tan crueles con este hombre, con Joan Notalón. No, no, no, para nada. Y vamos a reconocer que tiene una despedida épica. Eso hay que reconocerlo. A ver, vamos a escucharla. Si creéis que estabais solos. ¿No? Y... A ver... Ya ha acabado, he jodido el clímax. ¡Uy, un salido! ¡Estamos todos! Dos horas ahí construyéndolo. Ahora ya no lo estáis. Buenas noches. Buenas noches. Y recordad... A ver, espera. Que solo puede quedar uno. Eso queda épico, pero si hubiera cortado, pero, lo siento. ¿Cómo puedes decir? Si estabais solos, recordad que ya no lo estáis, pero solo puede quedar uno. O sea que eventualmente quien se quede estará solo. Tendrá la compañía de sus muertos alrededor. Además, también, aparte del episodio 3, que lo hemos comentado entero, hemos escuchado el episodio 5. Que aquí ya no está solo. ¡Oh! You are not alone. Oh, no. ¡Se cumple! ¡Se cumple la profecía! Sino que empieza con momentos guapos. Guapos, ¿eh? ¿A tope? Guapos a tope. Vale. Y en el podcast de esta semana tenemos aquí un invitado especial. Es Juan Ignacio Domínguez. Y ahora mismo está ¡hombre! Hostia, Juan, hola, ¿qué tal? Soy Juan y bienvenidos a todos aquí a este programa tan especial de mi primo. De mi primo. Que realmente, o sea, no es que se llame primo en plan compadre, primo. Que es su primo. Es su primo. ¡Qué guapo está el programa este! ¿Vosotros no hacíais programas con vuestros primos? Hombre, con el Radio sí. Caster. Sí, pero no subíamos a ebooks. Es un rival, porque no había. Claro. A partir de este momento, que con la aparición del primo, que luego realmente no es Pitu ni Chino ni nada, es un tío normal. Hombre, oh. El podcast entonces se convierte en una conversación entre amigos, pues normal y corriente, la verdad no es demasiado mala, sobre un tema tan poco manido. Un tema de videojuegos tan poco manido como... Monkey Island. Adivinad. Monkey Island. Un tema poco manido dentro de los videojuegos. No, no, no. Algo más concreto. ¿Monkey Island? Portal. No, no, no. Mario. ¿El FIFA? No, un juego ahí. Es el mejor juego de la historia. ¡Ah! ¡Final Fantasy VII! Exacto. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Hablan, pues, 50 minutos pero o 40. Yo quiero oírlo porque nunca he oído a nadie hablar sobre Final Fantasy VII. ¿Cuál es tu personaje preferido? Sephiroth. El mío también. Vale. ¿Y la muerte que más sufriste? Lo de Aerys. Vale. ¡Spoiler! ¡Ay! ¡Ay, pero bueno! ¡Hala! Hemos petado todo. Se pasan hablando 40 minutos sobre el Final Fantasy VII. Que bueno, tampoco está muy mal. Se hace incluso entretenido, aunque es Wikipedia. Como que lo digas tú. Pero bueno. Y en esta ocasión, luego pasamos a la sección de cocina. Y nos prepara unas torrijas. Porque está en Semana Santa. ¡Qué ricas! En la época en la que se grabó. Y nos prepara unas torrijas. Y bueno, me hizo gracia la sección, hay que decirlo. ¡Joder! ¡Te gustó el programa! Sí, sí, sí, sí. Era más o menos graciosa porque luego se incorporaba más gente al podcast y eran la graciosos. Prima, la tía, la madre, ¿no? Ahí no, todo. No, amiguillos suyos y se llamaban entre ellos, eres un torrija y no sé qué, pues bueno. Bueno. Tampoco estaba tan mal. Esa es la fórmula para el humor. ¡Gon! ¡Eres un torrija! Sabes perfectamente eso que me si... me llamaban de pequeño y me tiraban piedras en la escuela. ¡Ah, toma piedra! ¡Ah, toma! Si surgiera la palabra torrija en normas, lo usaríamos. Sí, o sea, no les puedo culpar. No lo sé, ¿eh? La semana pasada estabais venga a decir sórdido y ya no lo decís. Qué sórdido es todo, ¿eh? Es verdad, es muy sórdido. Y vamos a despedirnos de You Are Not Alone con algo que me dejó alucinada. ¿Así? Porque hemos escuchado todos los silencios, las equivocaciones y tal. Pues este tío no edita, quiere el podcast íntegro y ya está. Pues no, usan Audacity. ¿Qué? ¿Que por qué no corta los silencios y eso? Pues no se sabe. Sí, eso puedo hacerlo yo tranquilamente con Audacity. Lo usa. ¿Quién lo diría? Sí. ¿Quién lo diría? Hombre, igual normaliza y ya está, no hace más. Hombre, no sé. Creo, ¿eh? Dice que es capaz de quitar el ruido. Pero de fondo. Ya que abres la pista para normalizar, pues quítale un... Uy, yo qué sé, un algo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, normalizar es un botón. Pero tarda un rato, ¿eh? Muchos botones. Sí, lo tengo que seleccionar y darle al super, no te digo más. Joder. En fin. Vamos ahora con... ¿No? Pasión de Canilanes. ¿Sí? En episodios anteriores de Pasión de Canilanes... Espera, tronco, ¿tú no eres el Pitu Moreno 95? ¿Mi amor de la infancia del chat de hispavista? Es que no lo entiendes, Pitu, llevo buscándote todo este tiempo. Verás, ¿tú te acuerdas aquella noche en el radi donde estuvimos ahí todos juntos? Pitu, aquí hay algo que te corresponde. ¿Quién es ese Jacobo? ¿Qué me mira ahí todo guapo? Un tío maquinote, cachondo a tope, que te pone a saco. Pasión de Canilanes. Hoy les ofrecemos la música que evoca las raíces de un viejo amor. Pitu, aquí hay algo que te corresponde. Este es tu Disman. ¿Qué dice mi Disman, to guapo? Jotronca, llevo meses buscándolo. Talai, ¿no tendrás para el musicón del otro día? Es el chumba chumba chimba chum. La sesión número 8 de DJ Fieltro. Puta agua maestra pa' melómano, tronco. Además que se la pusiste a la Vane para llevártela a la piltra, ¿no? Calla, Richan, que la Jessie no lo sabe y esto celosa. Si una vez me dijo hasta que no mirara el culo a otras pibas. Hostia, qué dura, ¿no? A tope de la hostia, tronco. Pero es que eso no es top, pibe. Tengo otra cosa que es tuya. Va, no te rayes, loca. Que la bandera de España con el mundial te la puedes quedar en tu Kelly si la atrapas a, te atratas a tope, va, va. ¡A tope! Que no es eso, tronco. Que es más complicado que todo eso. Pitu, esto es tu hijo. Ahí, tú guapo. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta. Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there, beyond this hick town, Barnaby. Out there, day in Barnaby. Si fuera de pista, estaríamos todos cantando. Vamos a hablar del octavo pasajero. Sí, ya tenía yo ganas de hablar. Venga, va, va, mierda, ese señor cine, ese señor cine no me gusta un pelo. Señor cine, pero usted que es, que me soy el señor cine, que creo que venga. Pues no. Pero vamos, un abrazo, señor cine. Vamos a ver otro podcast que empieza con algo cinéfilo. ¡Oh! Vamos pero a hablar de Café Log, quizá de algo. No, que... no he incluido la pista porque rompería los oídos a todos los oyentes y se acabaría el programa. Es la intro de Fox, de la musiquilla con el logo. Ah. Con alguien tocando la flauta muy, muy cerca del micro. ¡Ay, ay! De esto que hace. ¡Paralizas! ¡Ay, mis oídos! Sí, sí. Como normas antes, quieres decir, ¿no? Sí, más o menos. ¿Antes? El podcast se llama Hagamos el humor. ¡Qué bueno! ¡Me muero de la risa! El programa que se parte el culo por ti. Hecho en Radio Extremadura. Tú no te vas a hecho en Radio Extremadura y su primera discusión cómica comienza así. Yo quería abrir un debate hoy por ser el primer día. A de ver. ¿Qué os parece el primer mes en la universidad? Malo, a mí también, ya está. Bueno, pues a mí me parece una putada. Tío. Yo creo que a cualquier estudiante le dice que tiene que ir a la universidad. Sí. Y es una putada. Claro, un botellón sí. No. Claro, aquí tiene que haber un debate. A todos nos parece mal, ya está. ¿Dónde está el chiste? Bueno, aquí también te lo pasa a fin. No hay chiste. Sí, pero yo no. Increíble, jodi. Luego se ponen a decir que es que las universidades en Estados Unidos son más prometedoras por el nombre, como está en inglés. Joder, está bien el programa. Hagamos el humor. Mañana, si eso. Hoy ya no nos da. Luego pasan a insultarse entre sí. Llamarme tonto y quedarse corto. Y alcanzan su mayor cima de humor de todo el programa. A ver, a ver. Con una broma recurrente que todos hemos hecho. ¿O no? Parecida alguna vez. A ver. A ver, a ver. ¿Y un rosco? Tampoco. No, nos comemos ni un rosco. O sea, nosotros levantamos un dedo para ver si nos cae un donut y seguramente... Y Javier Iniesta dice, mejor cálice para todos. Pero se ha metido un poco con calzador, ¿no? ¡Un poco! ¡Un poco! Solo. ¡Un poco! Y luego deciden hacer una pausa musical. Es un poco del estilo de... Oye, me quiere... ¡Cálice para todos! Me apetecía decirlo por algún motivo. Ponen una canción ahí porque sí. Hombre, no, porque sí, para hacer un poco... Para que... Dejes de reírte y te duele la barriga. ¡Ay, que me muero! ¡Que lo hagamos el humor! Por lo menos es más dinámico, ¿no? Sí, que más los anteriores. Y luego llega el momento de... La pregunta de la semana. ¡Oh! Que he cogido el corte de la pregunta para que valoréis vosotros. Pues vamos nosotros ahora vamos con la pregunta que hemos planteado y a para ver, esto está aquí. La pregunta de la semana, ¿no? Bueno, la pregunta de la semana. Va, ¿cuál es? ¿Qué opináis sobre la ingesta de Vaginesil Forte untado en las tostadas? ¿Qué coño es esto? esto? ¡Ahí está la pregunta! Tengo mucha curiosidad por saber si es algo que realmente pues, les ha pasado. Yo tengo mucha curiosidad por ver las contestaciones. Ah, pues a mí me parece bien. ¿Cuál yo, era la pregunta exactamente? ¿Qué opináis de vaginesil? De la ingesta. De vaginesil fuerte untado en las tostadas. Ah, es que he entendido untado en las chochadas. Yo también lo he entendido. Entonces he dicho, ha pasado... Que algún muchacho no. estaba ahí haciendo un trabajo y ha dicho... No. Te sabe raro el asunto, amigo. Y tienen respuestas dos o tres. Una es de un tal bizcochocho. ¿Bizcochocho? Todo aquí tiene connotaciones a chocho. Que dice ¿no? que es un poco soso, que le echaría licor del polo si sabe mejor. Ah. Hagamos el humor, ¿eh? Es razonable. Uno dice que en realidad él prefiere el lubricante, pero... Pero solo, rico. Pero es que con baguette no pega el sabor, no cuadran bien. Ah, pero bueno, con pan Bimbo sí, ¿no? Y otro porque el lubricante está muy rico. Y otro dice de probar el Emoal, que es que te cura desde dentro. Si lo pones, los oyentes son tan graciosos como los locutores, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vamos con la nueva sección! Berto busca esposa. Berto es uno de los locutores y hay mensajes chorros de sus amiguetes diciendo: ¡ah, quiero ligar contigo! ¡Ah, qué bueno estás! Fin de la sección. ¡Qué buena! ¡Pasamos a la siguiente sección! Estáis cogiendo apuntes, ¿no? Para la... Yo la semana que viene voy a hacer Freddy Busca Esposa. Siguiente sección es Desde Cádiz con Amor. Ah, que son de Cádiz. Que uno de ellos coge la guitarra y se pone a cantar un tema de Manuel Carrasco. Y lo hace ¡qué bien! ¡Qué risa! Y cuando acaba, minutos musicales. Otra canción. Nosotros hacemos el abono transporte y ellos hacen esto. Ganar abono minutos transporte. Musicales y luego pasan con noticias de fútbol. Joder. Porque tienen una entrevista exclusiva. ¿Con quién? Con dos chicas de la universidad que jugaron un torneo el día antes y perdieron. Quedaron las últimas. Realmente son graciosas. Vamos a ver, eran chicas. Sí, eran chicas. O sea, oye, ¿queréis veniros a nuestro programa y tal? Sí, intentaron negociar. Luego el vaginesil forte, luego ahí. Luego la chochada. El vaginesil todo guapo. Luego acaba la sección y otra canción. Ay, me la pones, vale. No está la canción, no está la canción. Vale, joder, pues me la señalas. Digo, puedes poner Star Way to Heaven si quieres. Luego cuando acabe la canción, diciendo, estamos haciendo el humor bien, ¿eh? Y siguen, y ahora sí hay un corte. Bueno, pues aquí seguimos en Hagamos el Humor. Sí. Estamos haciendo el humor bien, ¿eh? Sí, por tercera vez aguanta. Sí, bueno, este programa es con el que reírse. Es como saltarse una clase de itis, ¿no? Es irresistible. Este programa es... Se trata de una clase de alguien de la universidad, imagino que será. Pero está muy bien esto de ir diciendo las cosas de... Porque este es el programa para reírse. Por si acaso te has enterado, ¿vale? Es cosa de normas. Decir, bueno, ahora vamos con los podcasts, porque los podcasts son de estos malos para reírse, ¿vale? Que no lo he pillado, que lloraba. Y ahora llegan noticias de actualidad. De rabiñosa actualidad. Hablan sobre Berlusconi, que se esperaba que dimitiera por aquel entonces. De verdad, intentan tanto ser graciosos... Que me están dando una rabia tremenda. Que hubo una agitación estudiantil en Londres, pero que... ¡Buf! Porque las mantecas están muy caras, pero que aquí no nos quejamos por eso. Pero nos quejaríamos si subirían el precio del alcohol, ¿eh? ¡Hagamos el humor, joder, eh! Y del cara a cara ante Robert Cabo de Rajoy, que fue antes de elecciones esto. Y hablan de deportes, de la Copa del Rey, como pues, las copas que se inventa el rey. ¡Hala! ¡Toma, crítica social! Y llega el momento de la despedida. ¡Venga! Bueno. En el que reaparecen las chicas de antes que vienen a decir algo así. ¡Somos solo chicas! A mí no me preguntes, solo soy una chica. Y acaba, al menos poner una canción de Patriot Tube para acabar, que bueno. Luego ahí pensé, voy a pasar al último programa, al noveno, a ver la evolución. El noveno podcast. Vuelve a empezar con la intro de Fox con la flauta, ahora no peta. Evolucionado. Un botón que se llama normalizar, ya normalizado. Muy bien. Evolucionado. Y al de poco después dicen la pregunta de la semana que es: ¿por qué cuando menos papel tienes, más cuando cagas? Qué bien, Joder, este es un programa, está a tope. Luego, vete una sección entre medias desde. Para crear hype para la respuesta, es que es una crítica de cine de Avatar. Ah, de Avatar. Y he resumido un clip en el que resumen su opinión sobre la película. Veamos. Un tío cojo que se fuma un pitufo azul enorme de 2 metros. Ah. Y supongo que tendrá el hijo. Ya está. Y cerrar los pitufos. Dejan el final abierto. Es la review más válida que he oído hasta ahora. Yo sé, Costa toma nota, en serio. Y se toma y se folla a un pitufo. Así que tendrá luego pitufos. Luego responden a la pregunta de la semana. De, uy, cuando me tuve que limpiar el culo con servilletas duras o cleaners, qué triste. Pues es verdad, es difícil. muy jodido. Y si tienes que ir con cartón, más todavía. Randy, no sigas el rollo. ¿Con cartón? Con cartón. La semana que viene, foros de cagar, lo tengo. Comparan esto de no tener papel para limpiarse con cuando te comes la última pipa y está pocha, te queda el sabor de la pipa pocha. Y dicen que la caca es abono para las manos. Estos intentan ir de Luis Piedrahíta, de contar cosas pequeñas de la vida. Y entre medias meten fases de los Simpson para tener gracia porque sí. Por otras cosas. Eso funciona siempre. Sí. Luego hay una entrevista al David Guapo, que era humorista, no sé qué. Que es bastante, ¡era humorista! Guiño. Que es bastante sosa y luego... ¡Estrenan nueva sección! ¿Cuál? Noticias de actualidad. Estrenada. Y ya en ese momento dije, aquí, adiós, paro. Ya esto ya no es mejor alguna. Bastante aguantaste, Freddy, bastante aguantaste. Vamos con el último, bien rápido, no os preocupéis. Vale, vale. Que se llama LOL Station, no te rayes. Es una mezcla, ¿vale? Primero dice, hola, somos LOL Station. Luego, hola, somos no te rayes. Pero son dos podcasts que se han juntado en uno. No tengo ni idea. ¿Un crossover? Sí, una especie de... Es un programa sobre cosas, presentado por... ¿Cosas? Personas. Gente. O cosas, no lo sé. Programa sobre cosas. Sobre cosas, tal cual. Es muy dogma, no hay música, pero si hay efectos, ya veréis los efectos, lo bien utilizados que están, que son de lujo. Es valentía y ritmo radiofónico puro. No, de verdad. ¡Puro cigarro! Castigada sin hablar. Para demostrar el ritmo radiofónico. Y aquí la presentación a tope con el ritmo. Bienvenidos al programa de No te rayes. ¿Por qué tiene eco? Aquí con Lucía Robles. Hola. Álvaro Fuentes. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Qué? Es un fantasma. Y yo, María Fernández. ¡Qué ególatra de mierda! ¡Ego! Vamos a empezar este primer programa, después de mucho intento, con la sección de deportes absurdos. La típica sección de deportes. Pero hace una pausa así y luego no le da. Yo le podría enseñar mucho sobre pausas esas. Porque quiero que unos días sobre no. Claro, yo, deportes absurdos. Sí, sí. Yo creo que lo estoy improvisando. ¿De qué? De deportes absurdos. Venga, chicos, venga, apunta 5 cada uno en una hoja para ahora. Sobre peces raros y un consejo para podcasters. Cuando digas tu nombre, bueno, aquí estamos Freddy, Gon, Javita y Randy. ¡Bravo! ¡Qué grande eres! No está bonito. Bueno, empieza la sección sobre deportes absurdos, que va cambiando luego programa a programa. Hablan del planking, de tirarse fruta, no pregunten. Con mucho ruido. Corre, pomelo. Mucho eco. Corre, plátano. Por tu vida. Silencio, segundos. Y meten unos chistes. Yo practiqué este deporte en 2001. ¿Y cuántos años? ¿Y cuántos años tenías? 31. Y ponen risas. Así que dijo, okay, no lo entiendo. ¡Y tú ni nadie! O sea, el chiste es que ahora tiene 42. De ahí pasan a una sección. De ahí pasan a una sección de consejos para que los hombres liguemos, ¿vale? Gon, apunta. Primero, es importante ducharse. Segundo, joder, Gon, pues eso no lo cumples, tío. Segundo, hay que tener seguridad en uno mismo. Eso sí. Tercero, el tacto. Mira, este otro, joder, que te lo expliquen ellos. Venga, va. La tercera es el tacto. El tacto. No nos referimos al tacto de que le toquéis. No invadáis personas. Hay que ir despacio, chicos. Pero por favor, no invadáis el espacio. ¡Qué pesada! ¡Qué cojones, tía! Te toca ahí. Desde nuestro punto de vista femenino ya os adelantamos que no mola. Pero entonces el tacto, ¿en qué consiste? Eso. Todos los cabrones que usan la ropa, chaval. Ajá. Tener tacto no es el sentido literal. Ser sensible. Badabín. Sí. ¿Qué os ha parecido? ¿Ya tenéis más claro cómo ligar o todavía estáis en dudas? Se me han abierto los ojos. Todos. Todos. El paso entre secciones tal cual. Bueno, y ahora vamos a la sección de moda. Bueno, y vamos a la sección de cine. Bueno, a la sección de libros. No, ¿para qué poner musiquilla, ni corte, ni nada? Es todo muy unplugged. Y así es como hablan de los maquillajes de invierno, que está copiado de Atelva. O sea, no se nota porque dice, bueno, ahora están por 15.95 en no sé dónde. Y a fuerza de editar... Porque no se están editando, pero a fuerza de editar, se come medio programa y aterrizamos a la sección de cine tal cual. Os juro que esto yo no lo he tocado. Esto es lo que opina, o sea, es la sección de maquillaje. Será el color vino o burdeos con tintes góticos. Estoy en una cueva. Al rosa palo, melocotón o incluso nude. Por ver, es de comedia. ¿Qué? Y... ¿Estamos en cine? No, que el maquillaje es de comedia. No te enteras. Yo voy a recomendar que Underworld es despertar. Underworld. Porque realmente deja mucho que desear con respecto a las tres anteriores. Con respecto a las tres que son muy buenas. Muy buenas. Los más pequeños, Aquí más. Tiene muy buenas críticas en Disney Channel. Atención, atención, es que esto tiene mucha, muy buenas críticas en Disney Channel. En Disney Channel. Y claro, Disney Channel es la fotograma, ¿sabes? De las películas. Está hablando de la película de los Muppets, que tiene muy buenas críticas en Disney Channel por algún motivo. Pero no solo de cine vive el hombre. En fin. Vamos a hablar de literatura y hablan de los Juegos del Hambre. Y ojo, de un clásico. Un clásico, Harry Potter. Ya es un clásico. Bueno. Vamos a hablar de literatura clásica, Harry Potter. Y de ahí. De William Shakespeare. A las series, sin corte y nada, donde recomiendan Toledo, la serie Toledo, con argumentos. ¿Qué argumentos? Yo vería Toledo solo por esto. También tenemos Toledo, que es muy recomendada por nuestra profesora de lengua, ya que tiene mucha influencia. Esos hechos que se narran en la serie, en la literatura de. De esos tiempos. De esos tiempos. Del siglo XVIII, sí, por ahí. Por ahí, tú sabes lo que te hablo, ¿no? Pero el DVD box de Toledo tiene la foto de la señora. Se lo recomiendo. No, no, luego viene recomendado por la profesora de lengua de no sé quién. Porque habla mucho de literatura de tres puntos, esos tiempos. Pero bueno, habla un poco de series americanas, incluyendo Glee, que la recomienda diciendo, es que cantan muy bien y hacen una de estas muy buenas. Una de estas. Hacen una de estas muy buenas. Y un clase. No, este me he parido. Y de aquí pasamos a un debate. ¡A un debate! Que os va a dejar de pasta. Debate. De pasta de boniato. Prepárate, Gabilondo. Para el debate definitivo. Y ahora vamos con un debate acerca del pelo de los chicos. ¿Corto? ¿Largo? Bueno, aquí en este debate, los chicos estarán a favor de largo y las chicas a favor de corto. Bueno. Ya está. Acaba el debate ahí. No, luego están los chicos y dicen, yo lo prefiero largo, pues yo lo prefiero corto, pues yo largo. Más concretamente, los chicos dicen que el pelo largo mola bastante y que Genghis Khan llevaba el pelo largo. Y las mujeres, ¿cómo mola Genghis Khan? Y las mujeres que el pelo corto es más bonito y se peina mejor. Son argumentos de peso, moros y cristianos, tal, hay una bronca, hay un sálvame de la hostia. En el siguiente programa tienen otro debate sobre las mallas en los hombres. Sí, los hombres están a favor, porque no sé qué hombre está a favor de las mallas de los hombres, pero hay alguno. Un debate en el que hay un momento espeluznante que demuestra que este programa es atrevido, innovador, y también que editar o comprobar cómo acaba el programa es para nenazas. Que digamos, con una figura así muy definida, ¿sabes? Además que una piernecilla tirando a flacucha sobre el sesco. ¿De qué está hablando? De la malla. De los hombres. Se te marca todo ahí. Hostia. ¿Qué ha pasado? Chicos. Se ha comido un alien. Ha muerto. Ahí es. No puede ser. Ha muerto. Pasado. Les estaba preparado. Pero bueno. La daba a silenciar la pista de audio. No, porque luego sigue hablando. Sigue hablando y dice, no, es que la piernecilla flacucha, no sé qué, tal. Otra nota para vos, Caster. Miraos el podcast antes de publicarlo, porque igual pasa una cosa. Comento. Luego se dedica a adivinar frases de películas. ¿Por qué no? Como el ataque de los tomates agresivos. Agresivos. La famosa película, ataque de los tomates agresivos. Y ahora hablan de lo que les saca de sus casillas. ¿Qué os saca a vosotros de vuestras casillas? Ese podcast. El tomate, los tomates agresivos. Yo estaba pensando un chiste, pero no lo voy a hacer. Adelante, va. Iker. Ay. Mejor callaos, callaos. Y bueno, pues vamos. ¿Por qué estamos criticando a esta gente? Vamos a ver. La guerra, la injusticia, este es lo que les saca a sus casillas. Ahora vamos a hablar de lo que realmente nos saca de nuestras casillas. A ver, para empezar, me saca de mis casillas. Ay. Escuchad todo el rato a Álvaro y a Daniel haciendo esto. ¿El qué? ¿Esto? Eso, es exactamente. Vale. ¿Y si a ti qué te saca de tus casillas? A mí me saca mucho de mis casillas que una persona me esté mascando el chicle a mí. ¿Me esté mascando el chicle a mí? ¿A mí? ¿O aquí? Como que no, tú eres el chicle. Aquí, no, tú eres el chicle, entonces te masca a ti. Sí. ¡Oh, Dios mío! Te coge el brazo y lo... A mí también me sacaría mis casillas que hay en Bascar en el brazo. No, hola, guapa, ¿cómo te llamas? ¡Humer! Y nada, vamos a acabar con los consejos del Doctor Amor. Que esta sección está bien. ¡Hala! Es graciosa. Está bien, no sé si se ha apostado o no lo gracia, pero hace gracia. Y entonces leen monólogos de otra gente. Sí. Y te hacen... ¿Os habéis fijado una vez que Mickey Mouse es un perro que pasea a otro perro? ¿Eh? ¿Os habéis fijado? Y bueno, gracioso. Y finalmente explican sus expresiones de una forma cómo las explican. Y bueno, como hemos prometido, joder, habla bien, con propiedad. Dani y Álvaro van a decir de dónde es la expresión tan famosa. ¿Qué? Bueno, esta expresión viene del artista Swan Fireboy, Joder. No, David. ¿Sí? ¿Tiene un ritmo? Tú que has citado un poco más sobre el tema. Sean Fallaway es un cantante de dancehall. ¿De qué? ¿Qué habla? Un pelo muy divertido, está muy chulo. ¿Qué está pasando? Pero... se ha metido en una cueva y han empezado a divagar. ¡Just Miracle! O alguna magia. Se ha juntado con los de Lamiendo el Sapo. Pero probablemente escucharía a lo largo de los anteriores programas de No Te Rayes. Así que si queréis descubrirla, indagad. Recordad. Y yes, son del Chico de Fuego. Bueno, y este ha sido el final. Adiós. Venga, premo, venga, premo. Venga, premo. ¿Qué? Merece la pena solo por ver vuestras caras. What the fucking hell? ¿Qué cojones está pasando? Nos vamos, chicos. Sí, por favor. Sí. Hasta pronto. Venga. Que vaya. Vale. ¡Hasta luego! ¡Venga, hasta aquí, ahora pisao! ¡Nos vemos! ¡Volveremos muy pronto! ¡Quedan tantas aventuras por vivir! ¡Y muchas más canciones para ti! ¡Hasta la semana que viene! ¡Un aplauso para Jardita! ¡Hasta que nos hablamos! ¡Un aplauso para Gon! ¡I will prevail! ¡Un aplauso para Freddy! ¡Nos vemos en 7 días! ¡Un aplauso para Randy! ¿Qué le ha pasado? ¡Estás tonto! ¿Qué te pasa ahora? No, sí. ¡Qué es paleto! ¿Te apetecía hacer un personaje nuevo? No, si lo hiciste esto la semana pasada también. Freddy el paleto. Es como José Chuel Vasco, digamos. Qué bonita la música de Jelly Jam. Es que me pone así. ¿Dónde trabajabas tú? Dices? Yo en Jelly Jam. ¿Sabes? ¿En serio? O sea, a las 9:30 de la mañana estoy oyendo normas, ¿no? Y estoy oyendo la música de Jelly Jam mientras estoy trabajando en Jelly Jam y todo es Jelly Jam. Qué bien, qué bonito. ¿Qué? Sí. Oye, Bob 2. ¿Vas a imitar a la gente? Sí, ¿no? ¿Verdad que? ¿No? Sí, no lo voy a hacer tan bien como Bob 1. Bueno, le da ese punto, ¿sabes? Tenemos a mucha gente, bueno, no tanta, no, porque hace 24 minutos que no recibimos un tweet. Ya pero bueno. Ya sido Chaquito Drauguito, o sea, no te digo. Tenemos a Chaquito Drauguito. Hola, soy Chaquito Drauguito. Tenemos a Hidalgo. Hola, soy a Hidalgo. A Tony Martínez 91. Hola, soy Tony Martínez 91. Que dice que le gusta mucho Bob 2, que se vaya Bob por ahí. Ah, pues oye, Bob, si estás gracias, escuchando esto. Tony Martínez 91. Bob, no vuelvas. Venga. Tenemos a SRVC. No, señor VCR. Joder. Bueno. Hola, soy señor VCR. Tenemos a Diddy Kong NDE, que ha tuiteado bastante. Hola, soy Diddy Kong. Oh. Tenemos a Podtaxi. Hola, soy Podtaxi. ¿Eh? ¿Nos está poniendo ya en su taxi? Tenemos a Sleeping Geek. Hola, soy Sleeping Geek. Tenemos a Tío Serio. Hola, soy Tío Serio. Tío Serio. Tío Serio. Ahora tenemos, todo con la Z. Venga, ahora que tenemos con la Z. A Mayradez aquí al lado, además. Hola, Mayradez. Hola. Tenemos a Statsky Maxwell. Hola, soy Statsky Maxwell. Y tenemos, no sé si tenemos a Mazda Edith. No tenemos a Mazda Edith, pues ya está. Hola, no soy Mazda Edith. Qué poca gente hoy. Y, tenemos a Genta Kojima también. No. Hola, soy Genta Kojima. Y tenemos a Radio Battletoads. Hola, soy Radio Battletoads. Y ya está. Y ya está. Ya está. Qué triste. Vienes Gon y la gente no nos escucha. Por algo será. Por algo será. Les he dicho que no me escuchan. No, normal, normal. Y ahora os vamos a dejar con la canción del abono transporte. No, para cuando venga Bob, para que parezca como que la canta él en directo. Bueno, vale. Vamos a ir creando hype para el abono transporte. Qué buena la canción del abono transporte. Buenísima. Yo la tengo de tono de móvil. Ya ves que es verdad. Sí. Yo la he oído y me he desorinado, os lo puedo garantizar. Sí, la canción del abono transporte. ¿Estamos creando un hype? Sí, sí. Yo estoy partidario de mandárselo a Metromadrid. Toma, si la pones en los próximos algo. Se van a reír de nosotros en las oficinas. Y... bueno, pues que se rían. Ya lo hacen. Pero bueno, se van a reír con un tono más de risa, más de sí, tal. Se van a reír con un tono de risa y no de llorar. Calle, pues son el porca más largo de la historia de Norma. ¿El porca? El portal más grande de la historia. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? El podcast. Ya que no vamos. ¡Hala! Adiós. ¿Nos vamos a algún lado? Sí. ¿Vale, a tomar algo? Quedan 2 minutos. Va, queda 5. Sí. Si los problemas van contigo y quieres desconectar, si necesitas un amigo o simplemente hablar, olvida todo y ven a Chivas. Es su hora de vivir donde la gente se divierte y todos son como tú. ¡Idiotas! Donde te puedes encontrar con amigos de verdad. Es tu bar, tu bar, familia en realidad. ¡Ay, qué bonito! Estoy llorando lágrimas viriles. O sea, estás llorando cianuro. Estás llorando ácido sulfúrico por tu... Ácido acetil. Salicílico. Tenía una pregunta toda la semana que os la quería lanzar ahora. Venga. Los chicos con el pelo corto. ¡Mierda! ¿Por qué en las tiendas de los chinos ya no hay llaves de pica pica? Depende a qué chinos vayan. No, no hay llaves de pica pica en todo Madrid. ¡Las han quitado! ¿Cuántos has recorrido? ¿A cuántas tiendas has ido? ¡A todas! Mentira. Y no hay quien lleves de igual pica pica. Rally te has planteado que no debes tomar llaves de pica pica. Tenía, yo tenía seria dependencia de llaves de pica pica. Te están ayudando a superarlo, Randy. ¡Pero no quiero ayuda! Los chinos de Madrid. ¡China está contigo, Randy! ¡Lo puedo dejar cuando quiera! Pero por favor, trae llaves de pica pica. Esto todos es... los chinos que nos estén escuchando, por favor, que traigan llaves de pica pica. De repente salgo al calle, ¡uy, llaves de pica pica! Tiradas en el suelo. Si veis llaves de pica pica y venís aquí al estudio improvisado, traedme llaves de pica pica. Este ha sido mi mensaje, gracias. Y a los demás, vos también os podéis traer algo. A los demás, que joder, a mí me importa a mí que me traigan. He visto a mí, en mi vida una llave de pica pica. A Freddy le podéis traer, no sé, ¿qué le podemos traer? La llave de pica pica da derecho a dar un golpe a Randy, traed las que queráis. Dale un premio y un castigo, el Gorgan. ¿Por qué necesito un castigo? No tengo bastante con este aquí toda la semana. Necesito que me peguen también. Sí. Ah. ¿Ya está? Vale. Freddy, eres un cortabrillos, tío. Bueno, Gon, ¿qué te ha parecido la experiencia aquí? Miembro ya de normas. Miembro, ¿sí? Eres un miembro, Gon. Un miembro. No, yo. Eres, yo un, todavía, eres un pene de normas. Yo todavía, si no os importa, no voy a decir en el trabajo que estoy aquí, ¿vale? Por si acaso. No, pero, o sea, pero no está, me avergüenzo está, de vosotros. Estás orgulloso, ¿no? Pero, oye, si cuando vayamos por la calle veo a alguien conocido, igual me alejo un poco. No pasa nada, ¿eh? Que es una cosa de que poco a poco se tienen que adaptar y todo eso. Vale. Pero va igual, ¿eh? Si no, bien. Pero tus padres lo vas a ir comentando ya, ¿no? Sí, mis padres ya lo saben, Randy, no te preocupes. Pero lo escuchas. Sí, mis padres ya lo saben. ¿Escucha normas? Sí. ¿Les gusta? Sí, salúdales. Hola, padres de Gon. Hola, tíos de Gon. Tienen un hijo muy majo. Sí, muy guapo. Tiene una melena muy... melenuda. Larga. Ahora mismo muy encarpada. También. Y tiene una... ¡hostia! Ya, camiseta. Ya, corta. Estaba mirando a otro sitio también. Sí. Es que me he sentido desnudo. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Tenemos una nueva interacción. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién una será? Una nueva interacción. Hace dos minutos me acaban de tocar con un palo. ¿Sabéis qué pasa? No es que no nos estén escuchando, es que va con ralenti. Porque nos acaba de decir ahora Chuck Draug. ¿Cómo? Está comentando lo de Toledo. O sea, ¿qué dices? Cuando has dicho que va con ralenti, te digo que igual nos está oyendo así. Con lo cual creo que el siguiente programa terminamos que hablando así. Bienvenidos a Nulmo. Equivocación. ¡Hola, solpeta! Dos horas después. ¿Y cómo sería Diddy Kun así? ¡Hola, Ulta! ¡No, le está destruyendo! Me encanta. No. Sigue por ese camino. ¿Cómo está? ¡Correquitadito! Parece que iba a ser rey. Parece el rey. De hecho, cuando estabas haciendo el rey, yo iba a hacer así a Diddy, alzarlo, para que vieras que te estabas asemejando demasiado a Diddy Kun. La gente está diciendo en el Twitter, ya tardaba en llegar Diddy, ¿eh? Joder. Si haces el rey más Diddy, estás haciendo el Riddy. ¡Sí, chicos, sí! ¡Fuera! No puedo, me tenéis bloqueado el camino. Puedo salir por la ventana. ¡Eso es lo que te pedimos! Yo quiero comentar también a Starsky Maxwell, que ha dicho que nuevo hecho existe de Rey Ayanami. ¿Verdad? Yo lo he pensado. Es que estaba en el guión original, pero me daba mucha pena ponerlo. Digo, esto es demasiado para nosotros. Lo voy a poner aquí como canción para conocer a gente, ¿vale? Vale. Uy, Dios, canción para conocer a gente. Espero que la letra diga, conocer a gente, es genial. Hoy, según venía en el metro, ha venido un señor con un oboe y ha tocado La chica de Ipanema. ¡Ay, qué guay! Vamos allá. Bienvenidos a Conozcamos a Gon. Gonzalo San Martín, de 25 años. 7. 26. Casi. 27 años, nacido el... Residente. Residente actualmente en Segovia, nacido en Vitoria. ¿Qué opinas de vivir? Vivir es tope guay. Estas han sido las palabras de Gonzalo San Martín, un alma espléndida. Vamos a hacer como lo de 12 mujeres sin piedad, le rodeamos. Venga, sí. Vale. ¿Qué opinas del pan tumaca? El pan tumaca está bueno. Yo el pan tumaca me lo como en una hamaca. Hasta aquí ha llegado la entrevista. ¡Fuera! Freddy, por favor. Venga, Freddy. ¡Ah! Ya está. Freddy, vete a la mierda. petando, siempre petando. Es como petancas. Mátenme. De los dos personajes que ha hecho Normas, ¿cuál es tu favorito? Puedo decir que odio menos a Petancas. Ah, bien. Ajá. Bien. Odio menos a Petancas. Entonces, porque, para el próximo día que vengas, George Lucas, no te preocupes. Eso es. Te odio. A ti sí te odio. Porque George Lucas es horrible y me hace poner un acento que no domino, ni controlo, ni controlaré nunca. Y con Petanca solo me tengo que meter una magdalena en la boca. Tenemos hoy entre nosotros a la única persona que es fan de Josh Lucas en el mundo. Vamos a hacerle la entrevista a la persona fan de Josh Lucas. La única en el mundo. Cristina Martínez, ¿qué nos puedes contar? Pues que me gusta Josh Lucas. Bueno, pues comprate mi biografía, ¿no? No, me gusta el... ¿Qué tal, chiquets? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chiquets? ¿Cómo está? Ahora mismo está teniendo un orgasmo. Ya no le gusta nada más. ¡Por favor! ¡George! ¡Esa papada! ¿Qué parece, Jar Jar Binks? La papada. Bueno, pues nada. Alto guapo este músico para despedirnos ahí, A mí al final me ha terminado gustando esta canción. Esta no. Sí, no, no, pero lo que viene después, mira, lo pongo. No voy a llorar por ti. Esto parece un ending de Digimon. De verdad, más Digimon, Digimon. ¿Tú eres más de Pokémon o de Digimon? Yo sé más de Pokémon porque mi hermano es un fanático de Pokémon. Pero molaba más Pokémon. Realmente más de Pokémon. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué? ¡Nos vamos de fiesta, chicos! ¡Freddy, baila, que nunca te he visto bailar! ¡Déjalo! Pues prefiero, sinceramente, esto a lo que ponen ahora mismo en los bares. ¿Y qué ponen en los bares? Mamasita y cosas de esas. Mamasita. ¿Qué es eso? No lo sabes. A ver, ¿reggaetón? ¿Cómo me alegro? Yo no salgo por ahí. ¡Qué bien! ¡Qué o sea, bien! O sea, te voy a decir cuál es mi idea exacta de lo que suena ahora mismo en los bares. Mi idea de lo que suena en los bares es esto. Bueno, no. Randy. Randy Medel recién llegado desde los años 40, Classic Man. No, de hecho es esto, espera. Sin duda, ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es el entrenador, tras mi gran prueba real. Hola, vecino. Llegaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon. Es Pokémon, hazte con todo. Sí, es mi destino, mi misión. Pokémon, tú eres mi amigo fiel. Nos debemos el temer. Entender. No, debemos defender. Nos debemos entender. En inglés era in a world we must defend. Un segundo. Esto se merece un debate. Sí, sí. ¿Qué dicen exactamente? No, yo digo entender. Entender, yo decía defender. Y yo tú digo, el temer. El temer. Pero eso no tiene sentido. Vale, a ver, tú fuera del debate. No, escucha. Entender o defender. Os teméis como buenos amigos entrenadores que sois. Pon esta parte de la canción y vamos a escuchar. Si sin decir nada. Sobre la confianza. A ver, vamos a escucharla. Y el amor. Defender. Vale. El temer. Sí, todavía entender se medio parece. A ver, entender también estaría. Porque, sobre todo en los primeros episodios, ¿sabes? Ash y Pikachu tienen que forjar una relación. Tienen un química, un sí. Vínculo, sí, sí, sí. Porque Pikachu al principio. Era un rebelde. Sí, eso le duró un episodio. Y además, nunca olvidaré. Era la pubertad. Sí, sí. Nunca olvidaré del capítulo Metapod contra Metapod. Sí, son los tres primeros que están bien y ya está. Y además, que luego decía el ninja: nos volveremos a encontrar. Chicos, no volvió a salir. ¿Os acordáis eso de convertirnos en un podcast de frikis hablando de Pokémon o de Magic? Pues lo estamos haciendo. Esto está después del podcast. Esto no lo escucha ya nadie. Ya. Aquí yo creo que la gente, la mayoría me dice turu, venga, ya está. Esta canción era muy buena. Esta molaba. La de el opening 2 era una mierda. Nada, se notaba que era de relleno total. Es diferente. Nuestro mundo es nuestro mundo al revés. Has de ver. Vamos a ver, Randy entiende las canciones de una forma muy particular. Si no, ahí tenemos la de Phineas y Ferb. ¿Qué es lo que decías con la de Phineas y Ferb? Hagámosla enloquecer. Tú decías otra cosa. Y yo sigo diciendo. ¿Qué era? Una bendición, pintemos la nación, volvamos a enloquecer. Dicen, hagámosla enloquecer porque justo sale Candance. Yo, había una canción que dice algo así como... Y un pelo arañido en tu pelo. Y yo tenía arácnido en tu pelo. Que molaba mucho más. La tía con el pelo lleno de arañas. Dandy y sus canciones. Ah, mira. ¿Qué pasa? Hostia, Abono Transporte. ¿Sabes que para estas canciones en América hicieron una especie de grupo de chicos y chicas horrible que cantaron un disco? O sea, grabaron un disco y les echaron. Hicieron otro poker rap que daba asco. ¿Hicieron otro poker rap? Sí, lo ponían como pondrían como extra en el VHS de una de las pelis de Pokémon. La cosa que sabemos aquí, ¿eh? De cosas, ¿eh? Así que nada, chicos, nos vamos ya. Nos vamos, no sí. Más que cantando decir, Pokémon. No has de ver, nuestro mundo es.